El Comité Preparatorio del Norte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Norte, el Sur y el Ultramar por la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana envió una carta abierta a autoridades surcoreanas, incluidos los jefes de la Sala de Secretarios y la de Seguridad Estatal de la Casa Azul y el primer ministro, los partidos, las organizaciones y las figuras de renombre de Sur Corea, en relación con el problema de efectuar el gran encuentro pannacional por la reunificación con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea.